untuk kukus unawa. Papa beso mi frente, me dijo buenas noches chiquito y me apagó la luz. Thank you. sabes jamás. ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y vuelves junto a mí? Vuelo trina sin saber volar. Vuelo trina sin saber amar. ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y me amas otra vez? Felicidad.

despertar sin gritar. Dame la mano, un beso. Pañuelo blanco, la llevo de

promesas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cumbia! ¡Suena ese tambor! ¡Banda Juárez! ¡Cumbia y de la mejor! Saber lo que es amor, me entregaba sin medida, mujer perdida, y en mi vida por ti daría. No lo supiste valorar, el amor que te he entregado, y decides tú volver con quien contigo ha jugado. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, me dejaste sin amor. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, y aquí fui yo el perdedor. Que no hay cumbia como la de él, con el sabor Marcelo González, José Chino y la Luis Marina. Gracias. Mucho televisor. Sabrosura. Banda Juárez. Cumbia y de la mejor. Yo quiero que me toque la cumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, yo quiero que me toque la cumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Cuando la cumbia suena, me voy a estremecer. Cuando tu boca besa, no puede ser. Cuando la sabes poner, es que el amanecer, si tus ojos me miran, vuelvo a nacer. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, los besotes. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, los besotes. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. ¡Qué sabor! Y no te confundiste, no. Claudio Juárez, el auténtico sabor. Suena, suena, por Dios. Abel Enrique. José Televisor. Partida, mi corazón ya no soy. como las heridas. Soportes heridas, ya no soporta el dolor, y en medio con su partida se invita mi corazón. Ya no soportes heridas, ya no soporta el dolor, y en medio con su partida. Quiero que todos hagamos palmas.